armas en la producción. De este lado los acompaña Vanessa Gutiérrez. Vamos a ver si Jessica está en condiciones de acompañarnos el día de hoy, que llegó un poquito mal de la garganta. Hará un esfuerzo. Si no puede, ya yo le dije que si no podía, se quedara tranquilita, porque no hay nada peor que tener que hablar de 2 horas seguidas al aire y perjudicarse la garganta. Así que bueno, ella hará un esfuerzo. Ya le dimos la orientación de que fuera al médico rápidamente, por si acaso, ¿verdad? Uno siempre tiene que cuidar su salud y cuidar también su voz, porque si no, ustedes no la van a poder escuchar, ¿verdad? Así que todos le vamos a mandar buenas vibras y buenas energías para que ella se mejore y se sienta bien el día de hoy. Los voy a acompañar, Vanessa Gutiérrez, hasta las 9:50 minutos de la mañana, y desde ya usted nos puede escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Nos retransmite la FENCAI en México, Ecuador por dentro en Quito, y también los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. A todos y todas, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros hoy es día de noticia, vamos a estar muy pendientes de lo que va a ocurrir el día de hoy, porque va a realizarse en la ONU nuevamente una evaluación, ¿no?, de lo que ha sido históricamente el bloqueo contra Cuba. Naciones Unidas se va a pronunciar hoy martes sobre el bloqueo, y lo va a hacer por primera vez desde el 17 de diciembre del año pasado, cuando Cuba y Estados Unidos abrieron este nuevo capítulo en su historia bilateral. Estos pasos que se han dado en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba pudieran tener un resultado el día de hoy. Muchos cubanos esperan que sea histórico, otros aspiramos a que realmente sea certero, aunque sabemos que ha ocurrido durante muchos años en la ONU con el tema de la votación contra ese bloqueo a Cuba. De todas formas, interesante, hay quienes han perdido las esperanzas, yo no las pierdo, creo que en cualquier momento Cuba va a lograr vencer. Ya lo hicieron cuando sentaron a Estados Unidos y empezaron a establecer estas relaciones diplomáticas. Y creo que en algún momento Cuba va a vencer nuevamente ese bloqueo. Ha venido venciéndolo, pero lo va a hacer plenamente con la fuerza de todos los países que somos parte de este organismo y que creemos en una Cuba libre de bloqueos. Así que vamos a estar bien pendientes. Ayer el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, el domingo, llegó a Nueva York para asistir a esta votación y hablar ante el foro de las 193 naciones que integran la ONU. Se espera, se repita, como se ha hecho históricamente, ese rechazo masivo a esta política agresiva de Estados Unidos contra Cuba, más ahora cuando ambas naciones han restablecido sus nexos diplomáticos. Así que esperamos y confiamos en esa respuesta nuevamente de los países del mundo en contra del bloqueo, y aspiramos en que en algún momento podamos ver una Cuba desbloqueada, ¿no? Porque más allá de que Cuba ha logrado resolver distintas situaciones y vivir con ese bloqueo económico, también, como decía Evo Morales ayer, si Cuba no estuviese bloqueada, sería uno de los mejores ejemplos de lo que es vivir en socialismo, ¿no? Mejor, porque no estaría bloqueado y tendría más amplitud para poder hacer distintas cosas, no solamente a lo interno, sino a lo externo. Él está bloqueado y eso le genera pérdidas constantes a la nación, pérdidas económicas, pérdidas también de relaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a estar bien pendientes hoy de la ONU y de ese pronunciamiento que van a hacer los distintos países que congregamos y que formamos parte de ese mecanismo para vencer ese bloqueo. Y también hoy creo que es Caracas Magallanes, Carlito. ¿Ah? ¿Hoy es Caracas Magallanes? Sí, ¿verdad? Hoy es el Caracas Magallanes. Nos, creo que aquí en el Estadio Universitario. Así que, bueno, vayan haciendo allí. Nosotros los Leones del Caracas vamos bien. Tenemos una racha, ¿no, Benjamín? Vamos bien. Sí, siga poniendo el gato, nosotros vamos arriba. Siga poniendo el gato. Vamos arriba, vamos bien, estamos fortalecidos. Puede ser nuestra temporada. No, son Magallanes. ¿Dónde está Magallanes? O sea que yo en las vacaciones casi que me perdí el béisbol, pero estaba muy pendiente de los Leones, ¿no? Yo solo sé que los Leones vamos arriba y que estamos felices, que hemos tenido buena racha en los últimos juegos. Y el juego de hoy no me lo pierdo. Creo que es a las 7 de la noche. Entonces, vamos a apostarle, pues, ahí. Benjamín, ¿cuánto cree usted que va a quedar? Benjamín, que es de los Leones del Caracas. ¿Cuánto cree usted que va a quedar? ¿Cuánto? ¿Arepa? Arepa. Yo le creo a Benjamín. Si es así, mañana Carlito, bueno, tiene que traernos el desayuno, ¿verdad? Que reinas pepiadas que nos gusta a nosotros. Bien preparadita, Carlito, yo. Bien preparada para mañana. Benjamín y yo desayuna. Yo no sé, Manuel, como que no le gusta el béisbol. Yo no sé de qué equipo es José Manuel. ¿No le gusta el béisbol? A él le gustan las bolas criollas. Eso es lo que le gusta. Y el dominó. La perinola, esas cosas. Pues, en serio. No se ría. Es un deporte, las bolas criollas. La perinola, el dominó, el voleibol, todas esas cosas. Bueno, también, José Manuel. ¿Te gusta el fútbol? ¿Le gusta el fútbol? ¿El fútbol tampoco? No, hombre, José Manuel, ¿y entonces? ¿No le gusta ningún deporte? No, no le gusta, dale. Bueno, no importa. A nosotros sí, así que mañana venimos a celebrar. Yo no voy a hablar mucho, yo no voy a decir cuánto va a quedar. Ya Benjamín lo dijo, yo confío en Benjamín, así que si es arepa, es arepa. Pero yo no voy a dar pronóstico porque ustedes saben que muchas veces empago el equipo. Entonces yo trato de no decir pronóstico, me quedo tranquilita. Bueno, vamos a hacer un repaso también por los anuncios que hacía ayer el presidente Nicolás Maduro. Saludamos a todo el pueblo de Caracas y de distintas partes del país que seguramente se llegaron y viven aquí, pues, en la ciudad capital. Y se acercaron allí a acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro en esa firma ante el Consejo Nacional Electoral de la suscripción de un compromiso para respetar los resultados del próximo 6 de diciembre. Ahí estuvo nuestro presidente. Y desde allí, desde el propio CNE, con el pueblo venezolano activo, acompañando, aplaudiendo, motivándose al voto de este 6 de diciembre, el presidente anunció la creación de un plan antigolpe para garantizar la victoria en estas elecciones parlamentarias para Venezuela, que son históricas y necesarias de ser ganadas. Vamos a escucharlo. El plan de ellos es prender la candelita por aquí, la candelita por allá. ¿Cuál debe ser nuestro plan? En primer lugar, movilizar al pueblo y ganar como sea por paliza en primer lugar. Y en segundo lugar, activar un plan antigolpe para el 6 de diciembre con apoyo del pueblo en unión cívico-militar. Que lo sepan los que deben saberlo y los que nos deben saberlo también. La revolución bolivariana se declara en emergencia con un plan antigolpe para garantizar la victoria electoral del 6 de diciembre de este año. Esta revolución no será traicionada ni entregada jamás. Bueno, eso es importante, ¿no? Un plan antigolpe en vista de lo que ha ocurrido por estos días. Ustedes ya lo han escuchado, lo han visto. Han visto también las denuncias que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el propio Jorge Rodríguez. Porque además de eso, además de ver y de escuchar los sabotajes que se están haciendo, o el saboteo que se le está haciendo al sistema eléctrico nacional, esto siempre es típico, ¿no? Nosotros cada vez que vienen unas elecciones sabemos que uno de los objetivos principales es golpear los sistemas, ¿no?, más necesarios para el pueblo. El tema de distribución de energía eléctrica es uno de los más tocados, y cada vez que vienen elecciones siempre ellos golpean estos sistemas eléctricos. Eso ya es común, eso es parte de un guión, y por eso se ha blindado el sistema eléctrico y se está haciendo todo lo necesario para impedir que desde ya comiencen a gestar esos apagones generalizados que nosotros ya hemos vivido, y que no es parte de que Venezuela no tiene el potencial para generar la energía eléctrica, sino que es parte de un saboteo a ese sistema. El ministro para la energía eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció el día de ayer que en lo que va de mes, de este mes de octubre, grupos criminales han efectuado 16 ataques contra el sistema eléctrico nacional, que ha dejado un saldo de 11 detenidos y 2 ciudadanos fallecidos. A través de la cuenta en Twitter, @LMotaD, el ministro de Energía Eléctrica detalló que estos sabotajes al sistema eléctrico se encuentran, entre ellos, un incendio que fue provocado en la regional Oriente Sur el 21 de octubre, ustedes lo recuerdan, el presidente habló también de esa situación, que generó un cortocircuito en todo el sector. También la madrugada del 23 de octubre se metieron unos grupos a violentar la subestación Caucagüita aquí en el estado Miranda, saboteando la caja de control, y cortaron los cables en una tanquilla que fue evidentemente violentada, dejando sin luz al sector de Petare, ¿no? Esas son las alertas que ha venido dando el gobierno nacional, el Ministerio de Energía Eléctrica, y además ese mismo día, 23 de octubre, en el estado Lara, fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana tres ciudadanos a quienes se les encontró material robado perteneciente a la Corporación Eléctrica Nacional. Una persona, ustedes lo recuerdan, también mencionado por nuestro presidente Nicolás Maduro, falleció también cuando pretendía sabotear la madrugada del 24 de octubre las líneas eléctricas en el sector El Limón, en el estado Monagas. Ahí mismo en Monagas fue detenido el viernes pasado por la Guardia Nacional y Poli Monagas, un ciudadano que también estaba robándose el motor de la máquina que surte de combustible a la subestación de Caripito, ubicada allí en el estado Monagas. A eso se le suma, para que se los narro para que vean que no es algo causal, ay, no, es que el fenómeno del Niño generó esto y entonces, bueno, no estamos generando energía eléctrica, no. Son sectores, grupos criminales, como bien han sido denominados, que están vinculados a estas tareas de provocación, de molestia, de generar molestia y violencia contra el pueblo venezolano. A esto se le suma una explosión que se registró el 6 de octubre en El Corozo, estado Táchira, que además produjo la pérdida de 100 megavatios de un transformador y daños considerables en otros. Todo esto dejó sin energía a varios municipios de esta entidad andina. Entonces ya nosotros sabemos, ¿no?, que una de las estrategias cuando viene un proceso electoral es generar un caos en el sistema eléctrico. Porque, bueno, usted sin energía, como la ciencia ha avanzado tanto, sin energía, usted puede dejar de hacer muchas cosas, ¿no? Primero, la molestia, ¿no?, de pasar horas sin energía eléctrica. Segundo, el tema de aquellas personas que, bueno, por X o por Y tienen una cocina eléctrica. Imagínese usted que usted le quiten la luz en un acto de violencia como estos que están provocando. Y usted usa la cocina o la nevera o su lavadora o el televisor o lo que sea. Eso genera molestia y genera incomodidades y genera, además, yendo a lo más profundo, si no tuviésemos planta, ¿verdad?, por lo menos las radios, las televisoras, no tuviéramos planta para generar nuestras propias energías, en casos extremos, bueno, nos cortan las comunicaciones también. Y ustedes saben que eso pasa. Entonces, el sistema eléctrico es una de las herramientas más necesarias para el desarrollo de nuestra vida. La energía, cuando se descubrió la energía, bueno, la vida empezó a desarrollarse con mucha más fuerza, ¿verdad? Entonces, bueno, estemos pendientes de eso, porque no es casualidad. Por eso el presidente anunció esta creación de este plan antigolpe, teniendo como prioridad el resguardo del pueblo venezolano y de los principales sistemas de distribución de energía, de agua y de todo, de las comunicaciones, de resguardo de nuestras fronteras y otras tantas cosas que hay que ponerle el ojo para que los golpistas no pasen. Vamos a escucharlo también, porque el presidente Nicolás Maduro anunció que a partir de este jueves se va a distribuir en todas las plazas del territorio nacional el documento de compromiso para que en jornadas populares nosotros, el pueblo, firmemos ese compromiso de respeto a los resultados del 6 de diciembre. Para garantizar unas elecciones libres, en paz, para que el pueblo se exprese con todo su poder y su soberanía en defensa de las conquistas de la Revolución Bolivariana y podamos celebrar el 6 de diciembre una nueva victoria de Chávez, del pueblo de Chávez, de la Revolución Bolivariana. A partir del jueves, el pueblo sale a las calles a firmar el documento para reconocer los resultados electorales del 6 de diciembre. Bueno, y vamos entonces nosotros este jueves a firmar ese documento de compromiso y de respeto a los resultados electorales que anunciará ese día, después del proceso electoral, nuestro Consejo Nacional Electoral, y eso va a distribuirse, este documento, en todas las plazas Bolívar de nuestro país, para que nosotros acompañemos la firma de nuestro presidente Nicolás Maduro y le demos garantía de compromiso, de creer fielmente, como lo hemos hecho durante estos 16 años de revolución, en nuestro sistema electoral. Así que, bueno, ya saben, este jueves vamos todos a las calles, a la Plaza Bolívar, y firmemos por la patria, firmemos por esta garantía de victoria perfecta que vamos a conquistar ese 6 de diciembre. También el presidente Nicolás Maduro resaltaba que lo que el pueblo decide en estas elecciones parlamentarias va a ser aceptado por el gran pueblo patriótico. Es un compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad popular en las elecciones del domingo 6 de diciembre del 2015. Quien gana, ganó. Y quien pierda, perdió. Punto. Por un voto de más o por un voto de menos. Y listo. Donde nosotros ganemos las fuerzas revolucionarias, ahí estarán nuestros diputados y diputadas, cumpliendo su misión. Y donde no nos favorezca el voto popular, seremos los primeros en salir a decir amén. También el presidente Nicolás Maduro comentó que como la máxima autoridad hará que todos los partidos políticos respeten los resultados anunciados el próximo 6 de diciembre por el CNE, bueno, deberían todos los partidos, las autoridades que representan esos partidos, especialmente los de la derecha, pues ya nosotros firmamos ayer y el jueves vamos a firmar como pueblo. La derecha debería también, ¿verdad?, firmar, comprometerse, porque si ellos son parte de este proceso electoral, el próximo 6 de diciembre, bueno, deberían comprometerse a reconocer esos resultados. Si no, no participe. Así de simple. Si usted no cree en el Consejo Nacional Electoral y si usted no cree en el proceso electoral de Venezuela, bueno, absténgase. Eso se lo decimos a los llamados líderes políticos de la derecha de participar, porque si usted no cree, ¿verdad? Ah, pero ellos sí participan. Claro, ellos participan porque saben que también han ganado espacio y han sido reconocidos sus espacios en sus gobernaciones, en sus alcaldías. Y aquí no ha salido el gobierno venezolano ni bolivariano a decirles a ellos que ellos no ganaron. Ellos han ganado cuando han ganado. Cuando Capriles ganó en Miranda se reconoció, ¿verdad? Ahí no hubo fraude para Capriles. Capriles no cantó fraude ni el otro. Ah, porque ganó. Entonces, si usted ganó, es porque usted siente confianza en el Consejo Nacional Electoral, por ende debería firmar ese acuerdo, ese compromiso. Vamos a escuchar al presidente Maduro. Aquí hay un poder electoral que manda, y el 6 de diciembre lo que diga el poder electoral será palabra sagrada, y yo como presidente de la República haré cumplir y acatar los resultados que emanen del poder electoral. Como sea, lo voy a hacer en el marco de la Constitución, de las leyes y del humanismo bolivariano. Interesante, ¿verdad? Nosotros siempre haremos respetar este mecanismo. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, destacó la importancia que tiene el jefe de Estado venezolano, que tiene que el jefe de Estado venezolano suscriba esta acta de compromiso rumbo al 6 de diciembre. Es la constatación del trabajo coordinado del Estado para que las condiciones electorales sean las mejores, para que las ciudadanas y ciudadanos del país expresen su voluntad soberana con la tranquilidad que brinda la acción de unos poderes públicos atentos a la salvaguardia de los derechos ciudadanos y ciudadanas y la estabilidad política de la nación. Bueno, y eso es parte de lo que ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. También aquí nosotros llamamos a la reflexión, ¿no? A todos los compañeros y compañeras que no creen en la Revolución Bolivariana, pero que van a ir a votar el próximo 6 de diciembre, a que vean, ¿no?, cómo nosotros damos la cara frente a las garantías del proceso electoral. Y vamos y suscribimos, sí, si nosotros ganamos a los resultados aceptados, si nosotros perdemos espacio, resultados aceptados. ¿Ves? No vamos a andar como anda la derecha, guarimbiando, intentando desconocer desde ya el proceso que vamos a vivir el 6 de diciembre. Por eso están saboteando el sistema eléctrico, por eso los ataques contra Tibisay y Lucena, que siempre lo hacen, pero que es parte de un guión, ¿no? Por eso la actitud de negarse a suscribir este acuerdo, esta acta de compromiso, y más adelante, cuando vayan pasando las horas y los días, y mientras más cerca está el 6 de diciembre, vamos a ver, y eso siempre ha sido así, vamos a ver mayores acciones desestabilizadoras de estos grupos de poder. Así que hay que estar el pueblo alerta, el pueblo en la calle, el pueblo impidiendo que esta revolución sea derrocada. Nosotros no vamos a permitirle espacio a la derecha, así que hay que estar en las calles, hay que estar combatiendo con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, me está diciendo José Manuel que el tema que vamos a poner ya sonó, pero igual lo vamos a colocar porque hoy vamos a recordar a Alberto Lovera. Se están cumpliendo 50 años de que fuera hallado el cadáver, el cuerpo de Alberto Lovera, 27 de octubre del año 65, fue encontrado en una playa de lechería, allá en Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Y como nosotros tenemos a nuestros usuarios del estado de Anzoátegui, que seguramente conocen esta historia, como el pueblo en general, el pueblo venezolano, que recuerda la gallardía de Alberto Lovera, que fue dirigente de los trabajadores petroleros en el estado Zulia, que además fue parte del Congreso de la Fundación de la Juventud Comunista en el año 47, que además integró el primer Consejo Central de esta organización, que fue partícipe de del primer Festival de la Juventud y los Estudiantes en Budapest, que además durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez jugó un papel importante en la resistencia, que estuvo en la huelga petrolera del año 52. Bueno, qué tantas otras cosas no hizo Alberto Lovera por haber sido parte del buró político del Partido Comunista de Venezuela. Fue silenciado su lucha y un 18 de octubre fue detenido. Ustedes conocen esa historia, por una comisión de la DIGEPOL. Lo torturaron mientras estaba aún con vida. Bueno, fueron cosas atroces lo que le hicieron a Alberto Lovera. Y una vez que lo asesinan, los grupos de Acción Democrática intentaron deshacerse de su cuerpo, de su cadáver, llevándolo a varias instalaciones. Entre ellos estuvo el cuartel San Carlos aquí en Caracas y el campamento Cachito allá en el estado Monagas. Como no pudieron hacerlo, bueno, se decidió arrojarlo al mar. Y como la vida es así y como los que luchan son así, Alberto vino desde el mar a contar su historia y vino a mostrar lo que era vivir bajo la represión de la Cuarta República. Así que para que no vuelvan esos años oscuros, nosotros tenemos una labor el próximo 6 de diciembre: no permitir que historias como la de Alberto Lovera se vuelvan a repetir. Así que escuchemos este tema de Dalí Primera, además en esta semana aniversaria, Alberto Lovera, hermano. Saliste del mar encadenado, culpando a los que te mataron. Tu grito se escucha siempre, grito revolucionario. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lovera, hermano. Quisieron esconder tu cuerpo, buscaron ahogar tu grito. Tu grito se escucha siempre, culpando. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lovera, hermano. Y es el grito del pueblo, el grito de tu patria mar, Alberto Lovera, hermano. Tu muerte será vengada, Alberto Lovera, hermano. Tu muerte será vengada. De la pierna no cojeabas, y bien un afiche tu cuerpo, que lo trajeron los peces rescatando del agua. Alberto, tú no estás muerto, aunque los que te mataron andan caminando. caminando y sueltos. Alberto Lover, hermano, tu muerte será vengada. Alberto Lover, hermano, tu muerte. Tu muerte será vengada. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La radio del sur. La radio del sur. Un encuentro con nuestra La radio del sur. Latidos musicales de nuestra América. La radio del sur. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Simón Bolívar, de los explotados, de los dominados de siempre. ¡Viva Venezuela libre! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. La ruta a la integración. Ruta a la integración. Venezuela y Trinidad y Tobago fortalecen sus relaciones bilaterales. Escuchemos a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. Hemos acordado en el área de seguridad el intercambio de información privilegiada para combatir los delitos transfronterizos, acciones conjuntas. De igual forma, hemos acordado el establecimiento de agregadurías policiales para que fluya la comunicación en este sentido en las misiones diplomáticas. De igual manera, hemos acordado que se establezcan en nuestros países, que tienen una gran cercanía geográfica, centros de atención ante desastres y crisis humanitarias provenientes o derivadas de desastres naturales. Afianzar y ampliar los lazos de la cooperación en materia de protección civil. En el área energética se acordó el establecimiento de la explotación conjunta de un yacimiento conjunto en materia de gas, que es un acuerdo histórico. Por primera vez en la historia de este hemisferio se firma un acuerdo de esta naturaleza. La ruta a la integración. Ruta a la integración. Todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, la Radio del Sur les presentará una hora electoral. Hora electoral. Todo lo que necesitas saber sobre las elecciones parlamentarias 2015. Hora electoral. Conducido por la periodista María Gabriela Rodríguez. Todos los jueves a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. De moral y luces. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Rafael Urdaneta, ese gran general libertador de nuestra patria, símbolo de la lealtad, de la disciplina, del trabajo, del amor al sueño grande de la patria, leal a Bolívar y a la idea de Colombia hasta su propio lecho de muerte y más allá, con la activación 99 áreas de defensa integral, le rendimos homenaje a la lealtad de Rafael Urdaneta y a la lealtad del pueblo en armas. ¡Que viva Rafael Urdaneta! Somos un pueblo de moral y luz. Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. De nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Todo el que quiera que haya estado en filas opositoras, por cualquier motivo, y esté muy bravo con la oposición, como la mayoría de este país, el 80% de este país repudia a la oposición. Por eso yo soy de los que saludo a todo aquel que haya estado en la oposición El que se quiera venir a defender la patria en el campo bolivariano y chavista, bienvenido, bienvenida. Los que quieran patria, vengan con nosotros, vengan con Chávez, vengan con Bolívar, vengan con el pueblo. Sigamos juntos, sigamos juntos. Nos pertenece. A nosotros los jóvenes se nos hacía mucho más fácil conseguir droga que un balón para hacer deporte en las comunidades. Fue por eso que en el 2007 nos reunimos 32 jóvenes de toda la parroquia para conformar una fábrica de artículos deportivos Indio Katia como empresa de propiedad social. Sentimos un gran orgullo al ver a los niños jugar y hacer deporte con nuestros balones. Ellos son el futuro y el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:36 minutos de la mañana. Usted nos puede escribir al 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto, coloquen sus nombres que nos encanta leerlos. Por ahí Alibet Guanipa nos estaba informando que los del patio y Yatu van a compartir tarima en el ciclo sonar este miércoles 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche, y ese concierto va a ser con entrada libre, gratuita, así que bueno, asistan a ese ciclo sonara que está bastante bueno, ¿no? Para promover también el talento nacional. José Aponte dice, concha, le vale, regresó Vanessa, lo iba a celebrar, pero salió con su caraquismo chimbo y ya no le daré la bienvenida. Bueno, no nos escuchará más porque Jessica también es caraquista. Así que José tiene, no tiene salida. O nos escucha, o nos saluda, o nos manda un abrazo, o bueno, ya no sé. Ahora, como el Caracas está arriba, entonces José responde así. Cuando el Caracas está perdiendo, entonces sí nos manda mensaje. Yo conozco a los magallaneros, los conozco. Seguramente magallanero, o a lo mejor me equivoco. Bueno, tiene pinta ese magallanero, José Aponte, por lo que escribió. Dice aquí Nilda, hola Vanessa querida, qué gusto escucharte nuevamente. Ayer no pude escuchar el programa y no sabía que habías regresado. Espero que hayas disfrutado y descansado al máximo tus vacaciones. Un saludo a Jessica y que su garganta poderosa se mejore. Tiene que cuidarla porque su voz es muy importante. Y este 6 de diciembre todos y todas a cumplir con la patria. No votar por la revolución es traición. Chávez vive. Un abrazo nos manda Nilda. También un beso, Nilda, te quiero. Dicen por acá, presidente Maduro, el pueblo sabe cómo acabar las colas. En 7 días, mande usted a los alcaldes, gobernadores, diputados, ministros a calarse las colas. Escriben aquí para que las sientan, escribió un usuario por acá. También nos dicen, buenos días, mis leonas guerreras, los bichos de la oposición no quieren firmar el acuerdo de paz porque no creen en el Consejo Nacional Electoral, pero si es así, así los que están en diferentes gobernaciones están ilegalmente. Ahí les dejo eso. Besos y bendiciones, dice Eladio Palacio. Claro, Eladio hace lo que estábamos comentando. Ellos ganaron gobernaciones porque el Consejo Nacional Electoral ratificó que habían ganado en algunas gobernaciones y alcaldías. Si ellos no confían en el Consejo Nacional Electoral, ¿por qué aceptaron entonces haber ganado, verdad? Es un absurdo. Es un absurdo. Si usted no cree, porque después que le dicen que sí ganó, usted acepta. Que los tienen locos, de verdad. Y así hay mucha gente. Por aquí hay uno que nos escribe que, pobrecito, debe gastar más saldo. Pero que me da mucha risa porque yo entiendo que necesita desahogarse de sus locuras diarias. Así que le mandamos, mire, ¿ves? Un beso poderoso chavista y revolucionario para que no se desanime. Tranquilo, que hay mecanismos para controlar esos niveles de estrés a los que lo lleva la oposición. Acuérdense que el estrés es perjudicial para la salud. El desánimo, la rabia, el odio, es perjudicial. Es una muerte lenta, ¿no? Cuando uno odia tanto, se estresa tanto, va por la vida así, amargado. Bueno, uno mismo se está haciendo daño y eso es perjudicial. Así que ámese y ame a los demás, deje el odio. Sea un poquito, tenga un poquito de amor por los demás y por usted. Dicen aquí, hay que ponerle los ojos a Pablo Guzmán, abogado principal de Polar en el estado Sucre, quien tiene exagerada influencia sobre funcionarios de la mayoría de los organismos públicos de Cumaná, como por ejemplo, entre otros, la Inspectoría del Trabajo en la persona de la procuradora Ismaris Astudillo, funcionaria totalmente parcializada a favor de Empresas Polar y en contra de los trabajadores de esa empresa que acuden a ella en busca de asesoramiento. Si alguien investigara las actuaciones de Pablo Guzmán en Cumaná, se encontrarían con mucha sorpresa, dice Juan Escorche, que nos coloca su número de cédula y hace esa denuncia. Así que bueno, caso Polar. Dicen por acá, hola Vanessa, buenos días. Yo también estoy enfermo de la garganta y de gripe. Hasta en la enfermedad estoy con Jessica, dice Fabio. Ah, bueno, imagínense ustedes. Mejórese pues, Fabio. Jessica también hará lo mismo. Y así, por ahí le tiene que abriendo un helado. No hay nada mejor para la garganta que algo frío. Tíndele un heladito. De coco puede ser, son buenos. Buenos días, Vanessa. Un saludo revolucionario. Que tengas un día maravilloso y que Jessy se mejore. Le aconsejo una copita de cocuy para aclarar la garganta, dice Luis Rivas desde Valencia. Sí, el cocuy además es muy sanador, igual que el jengibre. Buenos días, mis niñas. Dios me las bendiga, Vanessa. Espero que hayas disfrutado tus vacaciones. Y Jessica, que se cuide mucho la salud, que es lo más importante, dice Osiris Toro de Antímano. ¡Que vivan los leones del Caracas! Muy bien, Osiris. Ahora te queremos más. Buenos días, saludos para Jessica por programa informativo y a votar con conciencia el 6 de diciembre para darle una derrota aplastante a los apátridas, dice Ángel Gil. Un abrazo para Ángel. Dicen acá, buen día, bellas, y en especial a Jessica que tiene una bella voz. Bueno, ahorita se la está cuidando, por eso no está aquí en el programa. Miren, el sector La Araguata de la parroquia Salón Nirgua, tenemos 4 años esperando unas casas y todas las semanas un cuento. Un cuento nuevo, eso cansa, porque hay mucha necesidad, escriben por acá. Vamos a ver otro mensajito, dice, no sé con qué moral, ética y principios Juan Manuel Santos Calderón habla de democracia, transferencia y honestidad, ese transparencia y honestidad, ¿será que él cree que el pueblo no sabe? Bueno, hasta ahí llegó el mensaje que dice que le faltan algunos textos, así que hay que esperar. Y también dicen, buen día, urge darle a la milicia bolivariana todos los beneficios laborales inherentes a la carrera militar para que su vocación patria sea sostenible en el tiempo, nos dice allí. Ayer también nos escribieron ese mismo mensajito, así que bueno, síganos escribiendo al 0412-7324070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a tener llamada ahorita, José Manuel, sí, ¿verdad? Vamos a conectarnos con una llamada, vamos a hablar de El Sahara. Porque esta noticia no ha sido muy difundida. Ustedes saben que para nosotros acá en la Radio del Sur, lo que ha ocurrido en el Sahara, desde que conocimos la historia, porque es un proceso que tenemos que llevar de entender que está ocurriendo en otras naciones que fueron sometidas por las colonias europeas y que siguen bajo el sometimiento de otras naciones, bueno, es importante para nosotros, entendiendo que somos países hermanos, gestar también informaciones y poder generar de alguna forma reflexiones en torno a situaciones también climáticas que se viven. Ya hemos hablado de fenómenos climáticos que hemos vivido aquí en todo el Caribe y en también en la región suramericana, pero hacia el Sahara Occidental se están viviendo también, especialmente en los campos de refugiados, se está viviendo una situación muy lamentable y dolorosa. Según las informaciones, las lluvias torrenciales que han caído en las últimas horas en los campos, sobre los campos de refugiados en el Sahara Occidental, han afectado a más de 90.000 personas. Se está haciendo una alerta internacional porque incluso según distintos comunicados que hemos estado revisando, ha disminuido globalmente en un 20% la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados. Todo esto tiene que ver con la imposición también de Marruecos sobre los ciudadanos saharaui, de no reconocerlos como ciudadanos de este mundo, y también con la omisión que ha hecho el gobierno de España de atender de estos años horribles de tortura y de genocidio contra un pueblo digno como el pueblo del Sahara. Vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y le damos los buenos días al embajador de la República Árabe Democrática Saharaui, Mohamed Salet. Embajador, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, embajador, hemos estado nosotros acá en la Radio del Sur alertas también ante la situación política y climática ahora que vive el pueblo del Sahara Occidental, y quisiéramos en principio abordar con usted cuál es la realidad de los campamentos de refugiados, entendiendo la gravedad del asunto a horas y días que han pasado de estas torrenciales lluvias que han caído sobre estos territorios. Bueno, es una situación natural desconocida en ese desierto donde el pueblo saharaui ha sido obligado a vivir después de haberle sido arrancada su propia tierra y haber sido obligado a salir de sus casas, de su territorio, de su país. Una situación climática que desde que llegamos allí hace 40 años nunca hemos visto. Ha llovido durante más de una semana y bueno, ha llovido en un lugar inclemente, en un desierto, donde bueno, la población civil saharaui vive en casas precarias hechas de adobe que bueno, se destruyen con muchísima facilidad con la lluvia. Entonces, ahora mismo en los campamentos de refugiados la inmensa mayoría de los habitáculos de las casas del pueblo saharaui, de sus jaimas, de los refugiados saharauis, están destruidas. La inmensa mayoría, más de 90.000 personas, está ahora mismo a la intemperie en ese trozo de desierto que los argelinos nos han ofrecido después de ver cómo la aviación marroquí quería acabar con todo un pueblo, iniciando un genocidio que, bueno, que conoció el pueblo saharaui en esos años de dificultades. En estos momentos la media luna roja saharaui está reclamando de la comunidad internacional, está pidiendo a los países, pueblos, amigos, que tiendan su mano generosa al pueblo saharaui en estos momentos de gran dificultad, en estos momentos de situación extremadamente complicada y difícil, donde pues la población ha perdido prácticamente todo lo que tenía, lo poco que tenía, no solamente sus casas, sino también sus pertenencias, enseres, alimentos, en fin, prácticamente todo lo han perdido. Hemos recibido en los últimos días la ayuda indispensable del pueblo, del gobierno argelino, que bueno, que han tendido la mano en los primeros momentos de la desastre natural que están conociendo los campamentos de refugiados. También hay organizaciones internacionales sobre el terreno cuantificando las pérdidas junto con la media luna roja saharaui, y en los últimos comunicados que hemos conocido pues nos dan una cifra elevadísima de pérdidas materiales y en edificaciones, no solamente de la población civil en sí, sino también en escuelas, hospitales, en centros de atención a la población. Y no hemos lamentado pérdidas humanas, eso es lo más importante para nosotros. No ha habido pérdidas en vidas humanas, pero sí dificultades para el futuro cercano, especialmente en el tema de la salud, la sanidad, la educación, la alimentación de la población y esa gran masa de población refugiada que ha quedado a la intemperie, sin tiendas de campaña y sin sus casitas hechas de adobe en pleno desierto. Embajador, usted comenzaba esta entrevista comentando parte de lo que ha sido la historia de lucha del pueblo saharaui. Nosotros desde la Radio del Sur siempre hemos intentado mantener esta historia bien pendiente, bien atenta hacia el pueblo, ¿no? Porque es una historia que, como sabemos, ha sido olvidada por los medios, ha sido olvidada por muchos países y ha sido olvidada por una necesidad, ¿no?, de Marruecos también de mantener esa posesión sobre los territorios del pueblo saharaui, de ese pueblo que transita constantemente el desierto y que además tiene una cultura rica en ese saber, ¿no?, de la tierra, del tránsito, pero que además ha sido silenciado ese conocimiento. Quisiéramos que nos comentara, en medio de la situación grave que vive por estos días en los campamentos de refugiados producto de las lluvias, ¿qué otras cosas pudiéramos nosotros hacer como pueblos hermanos para poder coayudar al pueblo saharaui en su lucha, en su resistencia? Bueno, efectivamente, el tema del desconocimiento de la situación que vive el pueblo saharaui es propio producto de una invasión militar y una ocupación militar efectiva, contraria a todas las leyes internacionales, a todas las relaciones internacionales, contraria al derecho internacional, una ocupación que, bueno, que 40 años después sigue manteniéndose sobre un pueblo que se alzó en contra de la ocupación, no solamente de la ocupación militar marroquí, sino también contra el colonialismo español en ese momento, y que luchó a brazo partido contra la injusticia y contra la ocupación extranjera de su país. Es importantísimo que ese cerco mediático que conoce la situación del pueblo saharaui pues sea destruido por los medios de comunicación realmente justos que quieren dar a conocer la situación que viven los pueblos sojuzgados del mundo, que quieren dar a conocer la situación de injusticia que impera en gran parte del mundo. Por ejemplo, en el caso saharaui, el Sahara Occidental es la última colonia africana, es el último país ocupado militarmente en África, donde los países africanos en general han unido su voz para denunciar esa situación y para atender la lucha legítima que el pueblo saharaui lleva más de 40 años llevando a cabo en un lugar difícil, en una situación muy complicada, contra un país apoyado por grandes potencias imperialistas internacionales y que bueno, está haciendo caso omiso a todas las recomendaciones internacionales, a todas las leyes internacionales, a la propia presencia de Naciones Unidas sobre el terreno, y que está cometiendo actualmente está siguiendo su camino en la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población saharaui que vive bajo ocupación militar marroquí, porque los saharauis nos vimos divididos en dos partes. En una gran parte de la población ha tenido que exiliarse en el desierto argelino, y la otra, al no poder tener tiempo ni medios para salir de su país, pues ha sido dominada, ocupada militarmente por la fuerza de las fuerzas de ocupación marroquíes, y que está sufriendo actualmente en estos días, en todo este tiempo, a lo largo de estos últimos 40 años, está sufriendo las vejaciones y la opresión continua de unas fuerzas de ocupación que vienen a imponer su voluntad por encima de la voluntad de un pueblo que ha expresado en más de una ocasión su rebeldía contra la injusticia, su rebeldía contra la ocupación de su país, su rebeldía por alcanzar sus objetivos totalmente legítimos, defendidos por el derecho internacional y por la comunidad internacional. Esta es la situación que vive el pueblo saharaui, que pide de la comunidad internacional y especialmente de los pueblos hermanos y amigos que alcen su voz a su lado, que lo acompañen en su lucha por la libertad, y que sobre todo que hagan de altavoces de la voz del pueblo saharaui para que esa situación sea conocida en todas partes del mundo, especialmente en este continente suramericano que es un continente de hermanos del pueblo saharaui con el que compartimos mucho, no solamente el idioma, sino también el haber sufrido el mismo tipo de colonialismo, y que hemos tenido desde el primer momento una cercanía, una amistad y una solidaridad que se mantuvo a lo largo de los 40 años de exilio y de desdicha y de desgracia del pueblo saharaui. Embajador, de verdad que nosotros, bueno, como pueblo hermano, sabemos el amor que también nuestro presidente y comandante supremo Hugo Chávez y también el presidente Nicolás Maduro han sentido por estas relaciones que hemos logrado gestar en los últimos años con más fuerza entre el pueblo del Sahara y el pueblo venezolano, y esperamos también que de alguna forma podamos elevar algún tipo de ayuda desde Venezuela hacia el Sahara y desde cualquier país del mundo que sienta, como usted bien dice, esa necesidad de acompañar estas luchas, que son las luchas de todos nosotros, de los pueblos, que creemos en la libertad, creemos en la independencia y creemos también en la hermandad, en la unidad. Así que un abrazo para usted, y desde acá nuestro abrazo también para el pueblo del Sahara, y seguimos con ustedes en Resistencia. Muchísimas gracias. Nosotros sabemos que el pueblo venezolano y su gobierno tenderán esa mano generosa que siempre han tendido al pueblo saharaui en estos momentos de grandes dificultades y de situaciones de extrema gravedad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí está el embajador de la República Árabe Democrática Saharaui, Mohamed Saleh. Es difícil lo que está ocurriendo en el Sahara, además de esa ocupación militar que ha hecho Marruecos con acompañamiento de Israel. Hay un muro gigantesco, es muy similar a la situación del pueblo palestino, solo que el caso del Sahara ha sido más silenciado. Es una situación muy grave de genocidio, de ocupación durante más de 40 años, de no reconocimiento a los territorios del pueblo saharaui y de olvido, ¿no? De un olvido atroz. Y ahora la situación climática, aunque en el Sahara no llueve mucho, cuando llueve ocurre una inundación tremenda. Tanto así que en estos momentos, según las cifras de ACNUR, hay por lo menos 25.000 personas que han sido afectadas por las lluvias, han perdido sus hogares, que son casitas de adobe, son casas muy rudimentarias, hechas bajo además sus mecanismos, ¿no?, su conocimiento, y han quedado sin alimentos. En medio de toda esa situación, la Media Luna Roja Saharaui ha denunciado además que en 5 años la ayuda humanitaria que se había estado brindando a los campamentos se ha reducido globalmente en un 20%, teniendo en cuenta todas las contribuciones que hacían hasta hace unos 5 años los donantes. En los próximos días se esperan que arriben unas 1.500 tiendas con colaboración de otros organismos internacionales, con agua y comida para todos los desplazados, pero sabemos que estas son medidas para resguardar y proteger esta situación por la inundación. Pero lo que realmente el pueblo saharaui aspira, quiere y por lo que lucha es por su libertad, porque cese la opresión de Marruecos sobre el pueblo saharaui. Así que nuestra solidaridad, nuestro abrazo a este pueblo históricamente heroico, luchador, que ha sabido vencer y que en medio de las dificultades es donde se crece. Vamos a seguir escuchando, conociendo sobre el pueblo del Sahara. No olviden que ellos son nuestros pueblos hermanos, que además, como decía el embajador, hablamos español porque ellos fueron parte de esa conquista que hizo España, ¿no?, sobre nuestros territorios, y vivieron también situaciones graves bajo el dominio español, y ahora España se los entregó a Marruecos hace unos años y Marruecos ha hecho desastre en ese territorio. No olviden aquella vez cuando en Tinduf, ustedes recuerdan, que fue muy noticia y después más nunca se habló de eso, fueron golpeados los campamentos saharauis, los bombardearon. Yo lo recuerdo y nunca voy a olvidar esas carpas, ¿no?, que donde estaban los compañeros saharauis quemadas, incendiados, producto de esos bombardeos y esa agresión de Marruecos contra este pueblo. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. El lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, en mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de de ser pendejos, esta esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya es montarás. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Como en cuaresma los nazarenos, dulce mejilla la de mi pueblo, que a la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. A mi manso pueblo vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya es montarás. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Que al chivo manso siempre lo arrean y eso no pasa si es montarás. Que al chivo manso siempre lo arrean y eso no pasa si es montarás. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya es montarás. 9:06 de la mañana, El Pueblo, en esa versión de Ali Primera del tema Canción Mansa para un Pueblo Bravo. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación. Y por acá nos escribieron en un Twitter, vamos a ver si lo consigo, por aquí estaba Ramón León, La Tintori viene a Barquisimeto, Barrio Unión, Echavista y territorio, bueno, dice que Barrio Unión, Echavista, no La Tintori, y territorio de la comuna Pío Tamayo, vaya a joder, le dice así, a otro lado, le dice Ramón León, que es de allá de Barquisimeto. Y también agrega Cardenales de Lara, campeón y más nada. Bueno, yo a Cardenales de Lara lo respeto, no al Magallanes, a Cardenales de Lara sí lo respeto. Tengo cierto aprecio, ¿no? A Cardenales de Lara. No tengo familia allá en Lara, pero sé que es un tremendo equipo, pues. Por decir lo menos, un tremendo equipo. Así que, Ramón, nos llevamos bien. Vaya mi respeto para Cardenales de Lara. Por acá nos han escrito algunos mensajitos. Nos dicen, a ver, porque aquí los mensajes llegan un poquito movidos. 93 va con el 93. ¿Qué pasa? Se saltan los mensajes. Entonces mandan mucho y saltan de un lado para otro. Y tengo que conectar el mensaje de un usuario con el mismo. Con el del mismo cuando llega después. Una locura. Buenos días, chicas. Me llamo Mariana Mendoza. Es para poner una denuncia que la Junta Comunal de Caraballo por San Luis, los préstamos se los están robando descaradamente. Y también los bachaqueros que hacen los que le da la gana. Por favor, vayan a inspeccionar. Gracias. Buen día. Nos escriben esa denuncia, mensaje denuncia sobre esa situación. También por acá, a ver, dice Eladio Palacio, pero no dice qué. A ver si conseguimos el mensaje de Eladio por ahí suelto. A ver, Eladio, ya va. No se me moleste, que llegan todos cortados. Vamos a leer este, pues, que dice que va a abrir. Feliz día, muchacha. Me imagino que ese fiscal ya está fuera del país para decir semejantes vainas de las que él participó. Pobre miserable, dice la señora Navas. Bueno, ahí parte de lo que comentábamos ayer, ¿no? De ese personaje oscuro. La fiscal se pronunció ayer en un programa y dijo cosas interesantes al respecto. Dice, yo estoy cansado de invitarla a comer helado. Esto es con Jessica y se hace la loca. Ella está empeñada en su novio imaginario argentino, que por cierto, le voy a preguntar cómo se hace el asado para hacer hoy asado con carne de león, dice Fabio, que es magallanero, pues. Bueno, parte de los mensajes, ahorita leemos el resto de los mensajitos que ustedes muy cordialmente nos envían, sus saludos, sus críticas, sus comentarios. Ya vamos a leerlo, sigan escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Vamos a viajar de Venezuela, ya fuimos al Sahara, hablamos del Sahara Occidental, de la situación grave que están viviendo producto de las lluvias torrenciales y de la ocupación marroquí, no olvidemos eso, un pueblo ocupado militarmente que vive situaciones muy similares a lo que está ocurriendo con el genocidio palestino, solo que el caso del Sahara no es tan comentado. Del Sahara y de Venezuela nos vamos a ir hasta Costa Rica, porque ayer se realizó una huelga histórica de unidad sindical en una jornada que fue denominada Jornada Patriótica de Lucha en Defensa del Estado Social de Derecho y de las Garantías Sociales por la apertura al diálogo nacional y por un gobierno que resuelva. Vamos a tratar de entenderle y llevarles a ustedes la información en torno a qué están exigiendo la clase obrera de Costa Rica luego de haber ejecutado, parece que con mucho éxito, esta huelga el día de ayer. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista Fernando Francia, colaborador también en muchas ocasiones de este programa de la Radio del Sur. Fernando, un gusto escucharte nuevamente. ¿Cómo estás? Vanessa, igualmente un gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia desde la Radio del Sur. Bueno, Fernando, ayer se hizo una movilización interesante desde la clase obrera costarricense, una jornada patriótica de lucha, y quisiéramos que nos relataras cómo se ha movilizado el pueblo de Costa Rica, qué han exigido y además cuáles son las principales acciones que han emprendido para exigirle al gobierno acciones inmediatas para el sector. Bueno, es un proceso que se viene gestando desde hace unas cuantas semanas y en concreto se realizó el 16 de octubre una huelga general de un día para visibilizar las contradicciones que está teniendo el actual gobierno de Costa Rica en relación a las políticas hacia la clase trabajadora. El gobierno mantiene la insistencia en bajar los salarios de la clase trabajadora en forma de eliminar ciertos incentivos y ciertos agregados al salario que de a poco la clase trabajadora ha ido conquistando, como son, por ejemplo, que se paguen algunos, en el caso de los maestros, por ejemplo, que se paguen algunos incentivos en relación al trabajo extra clase que se hace, que se ha investigado y es alrededor entre un 15 y un 20% del trabajo que hacen los maestros y profesores en relación a sus clases presenciales en el aula con los niños y las niñas de este país. Eso fue el 16 de octubre que se hizo una huelga general, y ayer se realizó una huelga que pretendía ser indefinida, es decir, sin fecha de finalización como medida de presión. Y eso, gracias a lo exitoso de la huelga, que especialmente podemos citar a los trabajadores públicos, por ejemplo, la gente de la refinería costarricense de petróleo, Recope, que paralizó las movilizaciones del suministro de combustible en los centros de Recope. Y a partir de allí, entonces, desde las 3 de la tarde, estuvieron en reunión, en negociaciones en Casa Presidencial, hasta las 12:30 de la madrugada de hoy, pasadas ya la medianoche, entonces estuvieron negociando y salieron con un acuerdo con el gobierno para levantar esa medida de protesta. Es decir, que la huelga de ayer 26 de octubre pues tuvo el éxito esperado para los dirigentes sindicales, porque lograron algunos compromisos de diálogo básicamente por parte del gobierno. Es decir, se instalarán mesas de trabajo para conversar entre la clase trabajadora y el gobierno sobre cómo se debe encarar el tema de el empleo público en general, y algunas cosas en particular, como por ejemplo la situación de la refinería costarricense del petróleo, la situación de algunos otros sectores productivos del gobierno central y de sus entes autónomos, como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, es decir, distintas empresas del Estado que están amenazando con lo que se llama el salario único, es decir, esta eliminación de los pluses salariales. Pero no solo es salarial las reivindicaciones, sino que también se busca, por la vía del diálogo, echar marcha atrás algunas de las políticas neoliberales que se vienen instalando aquí en Costa Rica desde hace 30 años y que este gobierno que prometió el cambio aún no ha derribado, aún no ha eludido, en parte también por su escasa fuerza en el Parlamento, ya que no es ni siquiera la minoría más grande de la Asamblea Legislativa. Entonces, en ese estire y empuje están el movimiento sindical, la clase trabajadora, en diversas manifestaciones, porque hay diversos grupos, los que se manifestaron el 16 de octubre, los que se manifestaron ayer 26 de octubre, pero todos con el mismo objetivo de avanzar hacia un país con un poco más de justicia social. Interesante, además de lo que estás comentando y que ha tenido estos resultados producto de esa ejecución de este tipo de movilizaciones que nos está comentando Fernando, también es necesario hablar de la unidad, ¿no? En colectivos, como se ha llamado, incluso he estado leyendo por ahí el colectivo sindical latinoamericanista Patria Justa, han estado congregándose los distintos sectores en mecanismos de unidad y quisiera que habláramos de eso porque muchas veces las luchas se dan de forma individuales y conquistar espacios como estos que han logrado en Costa Rica sentar en una mesa de trabajo al gobierno se hace cuesta arriba cuando la unidad no se logra. Quisiera que habláramos también de ese proceso de unidad del pueblo trabajador en Costa Rica, por lo menos mencionar algo al respecto. Es interesante, efectivamente, Vanessa, porque las distintas fuerzas sindicales se han ido agrupando en diversas centrales o colectivos, como ahora le llaman, por un lado, los educadores, que son quizás la fuerza mayoritaria porque es el porcentaje más grande de empleados públicos en casi en todos los países y en Costa Rica también, están en el colectivo de la unidad social y sindical costarricense, el bloque unitario social y sindical costarricense BUSCO, que fueron los que se manifestaron el 16 de octubre. En esa manifestación, a modo de muestra de unidad sindical, participaron también una delegación del colectivo latinoamericanista, Patria Justa, que buscan entre los dos los mismos objetivos y por eso mismo se está dando este acercamiento, esta búsqueda de unidad. Y ayer, en la movilización que realizó Patria Justa, también estuvieron presentes representantes del bloque unitario social y sindical BUSCO. Por lo tanto, empieza así a darse mayor unidad, no solo en las consignas, no solo en los objetivos finales de la lucha, que eso es muy importante, y ahí hay un acuerdo mayoritario entre las fuerzas sindicales, sino que también en las medidas de protesta. Es decir, esta vez organizaron dos medidas distintas, pero que iban empujando hacia el mismo objetivo, que es sentar a dialogar al gobierno sobre las propuestas de cambio que desde los diferentes colectivos sindicales se han ido elaborando desde hace muchos años, y donde incluso el presidente de la República, el actual presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ha participado en algunos de esos procesos de elaboración de políticas alternativas. Por ejemplo, se hablaban de 10 medidas para salvar Costa Rica hace unos años. Se hablaba también de la creación de la Tercera República hace un poco más años. Esos distintos documentos, esas distintas iniciativas con políticas públicas de beneficio de las mayorías y de la clase trabajadora han sido elementos que están poniendo al movimiento sindical en un lugar en donde está llamado a hacer propuestas y ya no solo protestas. Pero claro, hay que mantener la protesta en la calle para mantener el músculo de efectivo de movilización para lograr también influir en estas situaciones como la que se presentó ayer durante prácticamente todo el día y hasta altas horas de la madrugada de hoy, en donde se logró firmar un acuerdo que lo que, entre otras cosas, el último punto indica que se va a mantener las mesas de diálogo y mientras ese diálogo exista no se seguirán tomando medidas de presión como esta, como la que vivimos ayer en una huelga que se prometía ser indefinida hasta lograr ciertos objetivos que se cumplieron efectivamente en la noche de ayer. Claro. Bien, Fernando, verdad que te agradecemos este contacto para la Radio del Sur por acercarnos a esa lucha histórica también del pueblo de Costa Rica. Vamos a estar bien pendientes de que se cumplan esas mesas de diálogo, de trabajo entre pueblo y gobierno, y en cualquier momento haremos nuevos contactos contigo. Un abrazo grande. Un gusto siempre estar en contacto y llevarles un poquito de este hermoso país tropical, Costa Rica, al resto de América Latina. Un abrazo para Fernando Francia, periodista, además trabajador, responsable de llevarles a ustedes de Costa Rica para la señal de Telesur en toda América Latina, informaciones, y también nos ayuda acá en la Radio del Sur a conocer esos puntos, esos trabajos, la lucha de este pueblo que también tiene sus necesidades, pero que ha logrado sentar en esa mesa de trabajo al gobierno del señor Luis Guillermo Solís. Han estado ellos denunciando además al ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, quien por la vía de hecho pretende destruir las convenciones colectivas, respondiendo a los intereses de las cámaras empresariales. Así que vamos a ver si se cumple todo este proceso de diálogo. Esperemos que sí. Ha sido interesante. Iba a ser una huelga indefinida y ayer, luego de reunirse con el gobierno y de sentarlo, lograron acordar mesas de trabajo. 9:20, vamos a felicitar a dos que estuvieron de cumpleaños. Bueno, hoy está uno de cumpleaños, pero ayer fue 26. Fue el cumpleaños de Evo Morales y se nos pasó, vale. El presidente sí lo felicito, el presidente Maduro. Evo nació en el año 59, un 26 de octubre. Le mandamos desde acá. Si Evo nos está escuchando, ustedes saben. Así que manden también su mensaje para que les llegue. Mandamos un beso y un abrazo grande a Evo Morales Ayma, líder indiscutible de este proceso de integración, de representante además de los pueblos originarios de nuestra Abya Yala. Uno de los guerreros del arco iris, como se les llama también a esos hombres y mujeres que hacen posible desde esa identidad indígena, desde esa lucha de hace más de 500 años, proceso de integración tan bonito como el que estamos viviendo. Y hoy está de cumpleaños otro grande, otro de los líderes obreros de nuestra América Latina, expresidente y seguramente será presidente nuevamente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Por ahí estaba leyendo que Lula, en una noticia de Sputnik, dice: Lula da Silva sería el candidato más votado en 2018 pese a los ataques de la prensa. Y un ataque atroz, porque Lula, ustedes saben dónde viene Lula, ¿no? De las zonas más pobres del Brasil, trabajó, fue dirigente sindical, luchador, representante de la clase obrera brasileña y luego presidente, ¿verdad? Y Luis Ignacio Lula da Silva ha tenido mucho apoyo popular. Por ahí algunos medios están diciendo crece los niveles de descontento del pueblo contra Lula, y es parte de una campaña mediática, evidentemente, porque a Lula el pueblo brasileño lo tiene con mucha estima. ¿Qué le pasó? ¿Qué cosas ocurrieron con Lula y que vienen ocurriendo también con Dilma? Bueno, la situación que han vivido con el Parlamento, ¿no? Parlamento que ha sido hostil y que no ha estado conectado con las políticas reales del gobierno. Tienen un proceso también de elección del Parlamento donde, por lo general, la derecha gana esos espacios, y por eso nosotros debemos reflexionar el día que votemos el 6 de diciembre, porque si usted tiene un Parlamento en contra, las políticas que usted quiere desarrollar, implementar, mecanismos de resguardo para el pueblo, leyes habilitantes en el caso de Venezuela, leyes habilitantes de resguardo para nuestras fronteras, por ejemplo, leyes como la ley del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, leyes como las que garantizan, ¿verdad?, la lactancia materna, leyes que están en evaluación, como la ley de semilla, que han nacido también del pueblo. Todo ese tipo de leyes y mecanismos serían coartados por votaciones de la derecha. Por ejemplo, Lula nunca pudo avanzar, y tampoco ha podido Dilma, en la reforma agraria, teniendo un gobierno aliado a necesidades del pueblo, y tiene muchas dificultades también producto de eso, ¿no? Hay revisiones, cosas que se pueden revisar, analizar, evaluar, pero también la falta de apoyo que han tenido dentro del Parlamento ha generado que esas políticas puedan avanzar con más fuerza. Así que nosotros aspiramos a que Luis Ignacio Lula da Silva, ¿verdad?, dé continuidad a ese gobierno que emprendió, que mantiene ahora Dilma Rousseff, y de ser electo nuevamente en el año 2018, tendremos bueno, bastantes cosas para evaluar y desarrollar, ¿no? Así que es necesario que también el Parlamento brasileño pueda abocarse a las políticas de los gobiernos que están aliados al pueblo. Así que un abrazo también para Luis Ignacio Lula da Silva. Hay una película hermosa sobre su vida que yo vi, además que me sacó muchas lágrimas, ¿no? La historia de Lula es bien interesante y es bien compleja. Es bien, bien compleja. Así que yo los invito a leer, a buscar, ¿no? Son personajes que nosotros estamos conociendo, descubriendo y que han dejado y van a dejar huella, así como el comandante Hugo Chávez. 9:24, nos vamos a la pausa. Nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos con Marco Molina de Venezuela. Esta gaita de tambora dedicada a Ali Primera se llama Por Siempre Ali. Tendremos, mientras tenga sangre y mientras exista un ser humano que se pueda comunicar conmigo y que me pueda, bien sea dar un aplauso o una pita, pero simplemente cantarle a un ser viviente,

los medios de comunicación tienen una inmensa responsabilidad en todo esto, pero además también no solamente orientar por quién votan, sino también las encuestas, que son pagadas también por grupos financieros, pero que además hacen en últimas también un poco de mella en toda la cuestión de la votación. Esto pues naturalmente afecta, es que aquí en Colombia ya no hay monopolios, hay oligopolios, se han apoderado de todo, son los dueños de la banca, son los dueños de las industrias, son los dueños y casi del mismo grupo financiero. Esto hace que se cierren todas las comunicaciones y que haya muy poco espacio para los sectores populares. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. Hasta 2006 trabajé cosiendo en mi casa. Le dije a mi familia que formáramos una cooperativa, ya que organizado podríamos hacer una empresa útil a Venezuela. Y le gustó la idea. Solo organizado podemos salir adelante. La mayor satisfacción es que nuestra producción ha sido de beneficio para la comunidad. Esto, más que un trabajo, es nuestro futuro, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:35 minutos de la mañana, dicen por acá en sus mensajitos, gracias por dejarte oír nuevamente, hermosa Vanessa, lamento que la voz más hermosa de esa radio esté afectada de su sistema laringoidal, eso es con Jessica, besos y mis mejores deseos porque Jessiquita supere ese problema, besos y bendiciones, buen día, dice Eladio Palacios, ahí nos llegó Eladio, también dice buen día, Jessica linda, es Gustavo, hoy no pongo denuncias para decirte que tu programa es fino y todas las mañanas lo oigo mientras trabajo. Bueno, Jessica no está hoy, pero el programa que como lo compartimos, le agradecemos que nos escuche, que nos mande ese mensaje tan bonito. Dicen por acá, buenos días niñas, yo Jesús Emilio Araque, les digo que como chavista hasta los tuétanos, les digo que de verdad debemos de ser críticos y no tapar el sol con una mano y decir muchas verdades. Y con los carros iraníes, mi caso en Equipa y Venezuela Productiva, hay que enviar a la fiscalía al defensor del pueblo y que vaya preso quien tenga que ir, ya que hay mucha corrupción en estos entes del gobierno. Sí, Chávez lo dijo, ética, principios y mano dura a la corrupción. Nos mandan ese mensajito. Buenos días, damas horriblemente bellas. Muy contentos de escuchar una vez más tan espectacular programa. Saludos a Audi en Barquisimeto, dice Richard desde Montalbán, en el estado Carabobo. Manda un saludito para allá, para Barquisimeto, a Audi. Bueno, así conectamos también la amistad, los corazones, los amores. Mande sus mensajes y nosotros se los hacemos llegar. Buenos días, mi hermosa y bella leona Vanessa, bienvenida, y que mi bella leona Jessica que se mejore rápido, gracias. Este 6 de diciembre todos debemos ir a votar para defender nuestra revolución. Vivan los leones del Caracas, campeones por siempre, dice Pedro Romero. Un abrazo, Pedro. Dicen por acá también, bella, soy magallanero y chavista. Muy bien. Dicen también, buen día camaradas, Mosca, algunos colectivos en Central Mairense y Día a Día de Katia crean saboteos y se burlan de la gente, cuidemos la revolución, dice Andrés, también nos escriben por acá. Buenos días mi bella Vanessa, mi sentido pésame a nuestro compañero y diputado de Arle Herrera, dice Pedro Romero. Estaba leyendo un mensaje que envió hace unos minutos la diputada Victoria Mata, en torno, bueno, a este mensaje que un usuario nos acaba de enviar, que en la madrugada de hoy falleció la madre del diputado Arle Herrera, doña Ana del Rosario, en El Tigre. Y bueno, como parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, Victoria Mata, diputada del partido, envía al que deriva Arle Herrera mis más profundas palabras de solidaridad por fallecimiento de tan amado ser, fortaleza, amigo de Arle. Y dice también Victoria Mata, diputada del PSU, los restos de doña Ana Silva de Herrera serán velados en su residencia ubicada en la Avenida Libertador, Quinta Rosario, El Tigre. Así que un abrazo al diputado Arle Herrera. No hay nada más triste que perder un ser amado, ¿no? Eso es muy, muy doloroso. Así que un abrazo fuerte, grande, que llegue desde la patria. Y como decía este usuario, bueno, Un abrazo desde el corazón de los patriotas y bolivarianos. Bueno, también nos dicen por acá, en Santa Bárbara de Barinas, tenemos 20 días con la señal caída de la Radio del Sur, y cuando no está caída la señal es deficiente, dicen por acá, eficiencia o nada. Bueno, vamos a revisar qué está pasando allí en Santa Bárbara de Barinas con la señal de la Radio del Sur. Vamos con la última entrevista del día. Les comentaba ayer, esta semana inició en toda Venezuela una serie de homenajes al padre cantor Alí Primera, quien este 31 de octubre del año de este año estaría cumpliendo 74 años y se le recuerda su nacimiento, su lucha, sus canciones, su amor. Yo ayer les decía que no es solamente cantar Alí, ¿no? Es hacer de esas canciones de Alí un acto de trabajo, de esfuerzo, de escucharlas, pero entender, ¿no?, a qué le cantaba Alí, por qué cantaba Alí, y si esas canciones podemos sacar herramientas para la construcción de esta patria, mucho mejor. Sé que sí, y yo les pedí a los usuarios que buscaran, ¿no?, en las canciones de Alí, ojalá lo hagan y nos los empiecen a enviar esta semana, buscarán en las canciones de Alí herramientas para la construcción de esta patria, que hay bastantes, ¿no? Hay bastantes reflexiones de Alí Primera en su canto para no abandonar la lucha, que es bastante larga, es bastante compleja, pero ahí vamos. Vamos entonces a conversar sobre este homenaje que se le rinde, que no es solamente en su nacimiento ni cuando recordamos aquella lamentable, su lamentable fallecimiento, que tiene muchas aristas por allí que deben ser, creo yo, considero yo, investigadas con fuerza, sino que lo recordamos siempre, y más en los momentos difíciles, ¿no?, por lo que muchas veces logramos transitar en la construcción de una patria libre. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Sandino Primero, un gran amigo de esta casa, a quien extrañamos mucho, que tiene tiempo Sandino que no nos visita, pero bueno, le mandamos un abrazo. Sandino, ¿cómo estás? Abrazo, Vanessa, abrazo a todos por allá. Bueno, tienes razón, ahí hace falta, ¿verdad?, el momento de estar ahí en persona, cerquita, y echar la conversa. Yo siempre les escucho, siempre estoy pendiente de ustedes, porque siempre me pareció muy importante el cómo ha asumido la difusión de la información de lo que está sucediendo, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, oportunamente. Y bueno, siempre de donde esté, flores para ustedes, pues. Tan lindo. Mira, Sandino, nosotros sabes que amamos y adoramos este pueblo amado y adorado por muchos años, Alí, tu padre y el padre de todos nosotros, ¿no? Desde la música, desde la militancia, desde el trabajo. Y estos días han sido para iniciar unas semanas de homenaje. He estado leyendo por allí distintas actividades que se van a hacer aquí en Caracas, pero también en Falcón, y quisiéramos que nos acompañaras y nos convocaras también sobre ese trabajo que desde lo musical, desde lo cultural, desde la lucha política se está emprendiendo para recordar estos 74 años de nuestro Alí Primera. ¿Qué ve ahí por allí pendiente, y especialmente en Falcón, si tienes información de lo que se va a estar preparando? Sí, bueno, yo estoy llegando a Paraguaná, pero bueno, desde hace semanas se está coordinando todo la jornada de actividades, porque cada vez, digamos, los mismos niñitos que desde hace 30 años, cuando en los cumpleaños de Alí se hacían actividades, eran 50 juguetes para 50 niños paraguaneros, con la gente del Comité Alí Primera allá en la Universidad Central de Venezuela, y estudiantes de otras universidades, artesanos, que se venían para esta fecha y hacían actividades con los niños del barrio La Vela, hoy por hoy el barrio Alí Primera, ahí al lado de la refinería, cerquita de la refinería, amo ahí, ¿no? Y esos carajitos ya son gigantes, son grandes voceros, son grandes representantes, militantes, activos de este proceso revolucionario latinoamericano, y esos panas, bueno, ya de integrantes de distintas organizaciones sociales, distintos colectivos se suman a esta actividad, y esta actividad es como que cada vez tienen mayor acompañamiento, no solo de la propia comunidad, sino de la juventud atenta, pues. Y esta semana, ahí, por ejemplo, hoy, aquí en Paraguaná, en el barrio Alí Primera, hay jornada, hay un campeonato ahí de futbolito, la Copa Alí Primera, hay obras de teatro, en homenaje igualmente a César Rengifo, porque no es simplemente hablar de Alí por hablar de Alí, por un tema melancólico, nostálgico, romántico, hablar de un proceso, de nuestro proceso social, político venezolano, y bueno, ahí está César Regifo también, obra teatro César Regifo, empieza la exposición de Semilleros de Alí, son los niños pintando desde la canción de Alí, como tú decías, reflexionando, escuchando la canción de Alí, y bueno, lo que le ha inspirado, los chamitos lo pintan, y hoy comienza hoy se abre la exposición en la Casa Museo Alí Primera del Semillero de Alí. Y bueno, siguen actividades, el jueves son proyecciones, mañana va a haber actividades, el jueves hay actividades de video, foro, canción, de materiales que se van a proyectar, caimanera, construcción de juguetes, utilizando muchas veces en base de desechos, pues, y bueno, reutilizándolos. Ahí aprovechando un poco todo lo que tenemos a la mano, aprovechando también la gran movilización de la misma comunidad aquí en Paraguaná, que se va hacia a la Casa Museo en el cumpleaños de Alí a cantarle cumpleaños y a decir que bueno, que está presente, porque está presente en la construcción de este proceso. También, Sandino, nosotros queremos que en el proceso que estamos haciendo, ¿no?, de reflexionar sobre Alí Primera, queríamos convocarte de esas canciones, ¿no?, que ha gestado y que gestó Alí Primera en los momentos más difíciles de la patria. ¿Cuál crees que se pueda tomar como referencia o punto también de avance en este proceso que estamos viviendo? Un proceso que, como sabes, está cargado por estos días de mucha guerra económica, de reflexiones que hacer a lo interno, de trabajo, de profundización de la revolución, y nosotros, bueno, en esta dinámica que estoy proponiéndole a los usuarios, estamos buscando dentro de esas reflexiones de Alí Primera, de esos temas emblemáticos, alguna frase, algún elemento que nos pueda servir para la lucha. ¿Cuál sería o cuál crees tú debería ser una de esas reflexiones dentro de las canciones de Alí? Náguara. No, eso es complicadísimo, negra, porque eso, la canción de Alí es como que hoy es una y mañana es otra, uh-huh. Aunque es la misma canción, pero como uno es el que cambia, o uno va entendiendo cosas desde distintos puntos de vista, la conciencia ahí fortaleciéndose, uh-huh. Lo que estamos viviendo con nosotros en vida, pues, con el cuerpo, con esta mente, con estos ojos, y nos dan cada vez más, bueno, sensaciones, imágenes de lo que debería ser y de lo que es. Y la canción de Alí ahí, hoy te dice una cosa y mañana, uh-huh, esa misma canción te dice otra, y uno va valorando la mano, uh-huh, porque es eso, pues Alí era la canción de nosotros como gente, convencido de que habían razones por la cual hacer la lucha por la patria o por vivir dignamente. Y entonces el ser humano ahí implícito. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la canción, ahorita no recuerdo el nombre, donde Alí dice, y eso qué importa, viva nuestra sociedad, y eso qué importa, somos un país con real. Sí. Y eso me gustaba, siempre me ha divertido esa canción desde niño. Ajá. Más allá que la canción es sabrosa, es porque hablaba mucho de una actitud nosotros como venezolanos de despilfarradores, de altos consumistas, uh-huh, altamente consumidores, derrochadores, y que votamos y desechamos, y no importa, porque bueno, luego conseguimos otro y seguimos, y por otro lado hay unos que se quejan de que viven peores, pero a la hora de la chiquitica agarra y se gastan todo o la mitad de un sueldo en un par de zapatos. Eso somos nosotros también. En nuestro proceso de adormecimiento hemos sido por mucho tiempo eso. Un país con real que bueno, está fino esto, ¿para qué vamos a hacerlo? Vamos a comprar lo hecho y listo. Y no hemos pensado nosotros como país cómo nosotros vamos a hacer en todo su proceso, hacer todo lo que nosotros utilizamos, hacer todo lo que nosotros, si es posible, hacer todo lo que nosotros, no con lo que nos vestimos, con lo que nos alimentamos, como eso, que lo hagan por nosotros. O sea, una actitud bien cómoda, y Alí llamaba en muchas de sus canciones, era a lo negativo, que era justamente el proceso político de donde veníamos, que era estos carajos bien cómodo, que llamaban al pueblo nada más para las elecciones y de resto no convocaban al pueblo para que pensáramos en conjunto, en colectivo, el país por construir, el país a realizar, el modelo cultural a establecer, el modelo político, económico, educativo, y hoy estamos allí aún arrastrando eso, ¿no? Esa parsimonia, esa actitud bien cómoda, bien cómoda de esperar que los otros solucionen las cosas y la gente no pensar. Hoy hay una sociedad activa, pensante, crítica, muy crítica. Sí. Opositora al sistema establecido en el mundo. Seguimos siendo la revolución un proceso, un movimiento opositor, opuesto al movimiento capitalista, que es lo que sigue activo en todos los países del mundo. Entonces Ali llamaba era a eso, desde el ser humano, no se iba a las cosas abstractas, aunque era muy poético y muchas veces la subjetividad estaba allí, pero él nos hablaba claramente de cómo esto era un tema del ser humano. Era un problema del ser humano. La canción me recuerda a la del el Bachaco Fundillú. Excelente, que dice, Fundillú. Según la Biblia, primero entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Y pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos y se olvidan de Jesús. Las hormiguitas siguen trabajando, pero el que está gozando es el Bachaco Fundillú. Esa canción sería maravillosa escucharla y echar vaina y reflexionar en este tiempo también, pues. ¿Por qué no? Es así, Sandino, de verdad que un gusto. La canción que tanto te gusta es Esquina Principal, que es tremenda, ¿no? La de Esquina Eso Te Importa. Es tremenda misma. Esa canción. A mí me encanta Disperso, y aquí que estamos compartiendo y ya estamos cerrando el programa, compartiendo también Disperso, es un tema muy emblemático en tiempos como estos que estamos viviendo, porque Ali en ese tema nos convocaba a la lucha y que esa lucha no puede dispersarse, esa lucha tiene que buscarse, como decía, hay que buscar las razones, ¿no? De por qué estamos dispersos y si nos estamos dispersando, ¿a quién le estamos favoreciendo? Y por eso Ali con ese tema logró también convocarnos a la unidad en los momentos más emblemáticos del pueblo como el que vivimos ahora. Así que, Sandino, estamos en eso, ¿no? En la lucha, recordando a Ali, entendiendo que también la lucha de Ali la estamos nosotros llevando adelante con nuestras dificultades, nuestras diferencias, las cosas que tenemos pendientes por resolver. Bueno, pero para eso estamos, ¿no? Como pueblo, unidos para vencer. Te mando un abrazo grande, Sandino. Esperemos que venga. Igualmente, saludo a todos por allá. Y como tú dices, pues recordar a Ali es para construir, no para y simplemente para la pea, pues la nostalgia. Uh-huh. Es porque hay algo por construir y hay mucho material, mucho que se ha dicho, que se ha hecho, y sobre todo para llevar a la práctica la unidad, pues, que también era uno de los llamados importantes del proceso revolucionario de Ali como parte de ese movimiento y de Chávez, pues. Es la unidad, pues, la unidad no silenciosa, y nos desgamos la vaina, pero unidos, pues, entendiendo claro o teniendo claro el adversario, pues, el adversario ideológico, que lo que quiere es el que nos mantuvo pegados en la nota y nos quiere volver a llevar para allá, pues. Es así. Abrazo. Un abrazo, Sandino. Muchas gracias por este contacto. Vamos a irnos rápidamente luego de esta conversa rica con Sandino Primera. Vamos a conectarnos con Telesur. Está pronunciándose la CELAC en la ONU ante esa necesidad de acabar con el bloqueo contra Cuba. No solo por ser una causa justa, es deplorable que en el siglo XXI continuemos socavando los principios fundadores de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, así como obstaculicemos el desarrollo económico, inclusivo y sostenible de otros pueblos y estados. Ecuador mira con esperanza el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y espera que ese proceso conlleve al fin del embargo y al retiro de la base de Guantánamo. Esto no será concesión de ningún poder, sino el triunfo de la justicia y de la dignidad del pueblo cubano. Esto fue expresado por el señor presidente de la República del Ecuador durante el inicio del debate general y se constata y se concreta ahora nuevamente. Muchas gracias, señor presidente. Escuchando entonces al representante del Ecuador, representante además de la CELAC, recordemos que Ecuador es ahora el encargado, tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Ellos han reconocido la voluntad expresada por el presidente Obama de levantar el bloqueo, pero al mismo tiempo han estado exigiendo, ¿verdad?, desde la CELAC, que ese fin al bloqueo realmente se concrete, que no sea simples palabras, es lo que se está pidiendo. Ecuador, además, como representante de la CELAC, apoya la resolución de acabar con el bloqueo contra Cuba, no solo porque es una causa justa, sino porque viola la Carta de la ONU, decía el representante de la CELAT ante la ONU. También decía Estados Unidos propone cambiar 50 años de bloqueo porque no ha funcionado. Vamos nosotros a cerrar este programa y ya en los avances informativos los compañeros del equipo de prensa les traerán a ustedes detalles de lo que está ocurriendo en la ONU, en esta Asamblea General dedicada al bloqueo contra Cuba, al fin del bloqueo contra Cuba, las distintas visiones que se tienen de los países. Carlos Gómez estaba en los controles, José Manuel Arma en la producción. De este lado los acompañó el día de hoy Vanessa Gutiérrez. Nos encontramos mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.